Una de las noticias más temibles en los últimos tiempos, que forma parte del día a día y cuyo alcance nos afecta a todos, son los mensajes subliminales. ¿Qué es un mensaje subliminal? Simple, es un aviso, una nota, inclusive una señal enviada directo a nuestro cerebro sin que nosotros lo percibamos de manera consciente. Pueden estar en las imágenes, pueden estar en medios audiovisuales y pueden estar en la música también. Y si bien a simple vista no nos damos cuenta de que están ahí, créanme si les digo que nuestro cerebro toma el recado. Los mensajes subliminales están terminantemente prohibidos en muchos países y por una buena razón. Se consideran, por ejemplo, una forma baja y manipuladora de publicidad, en la que aprovechándose de ciertos factores, tales como el morbo o la sexualidad del ser humano, se busca vender un producto. Hasta hace no mucho, las compañías abusaban de ello, y si bien hay que reconocer que a veces hay coincidencias desafortunadas y sin mala intención, la mayoría de las veces la doble intencionalidad está más que comprobada. Por ello, hasta hace relativamente poco, han aprobado legislaciones que combaten este tipo de prácticas, por considerárseles netamente manipuladoras, aprovechándose de argucias que nada tienen que ver con promocionar la calidad del producto, sino que más bien buscan atraer, valiéndose del morbo del ser humano sin que éste se dé cuenta. Sin embargo, todo lo que estuviste viendo en pantalla hasta ahora ha sido la parte básica y llana de los mensajes subliminales. Estos han sido usados por corporaciones para intentar llamar la atención, para hacer que de algún modo que no percibimos, sea atractivo mirarlos. Pero hay otro tipo de mensaje subliminal que cala mucho más profundo en nuestra psique, y son los que no ves, sino que escuchas por medio de la música. Y lo que es peor, estos, al contrario de los visuales, no buscan vender productos. Buscan, en muchas ocasiones, traspasar a tu subconsciente recados antisociales. Solo despeja tu mente y presta mucha atención, porque te voy a decir dónde buscar exactamente. Este es un tipo de mensaje subliminal muy común llamado backmasking. Back significa atrás, o en este caso, más concretamente, retroceso. Y masking significa enmascarar. O sea, la palabra te quiere decir que si pones la canción al revés, vas a captar mensajes ocultos. Veamos. En la popularísima canción Another One Bites the Dust de Queen, si pones el tema al revés durante la parte en que Freddie Mercury comienza a decir precisamente Another One Bites the Dust, escucharás Es divertido fumar marihuana. A pesar de que se puede oír perfectamente y que muchos grupos conservadores se escandalizaron y pusieron el grito en el cielo por esto, el ex representante de la banda sigue negando que hicieron esta pequeña broma. En la descripción del video puedes ver un link con la prueba. La cuestión tomó un rumbo muchísimo más oscuro y escalofriante con otra canción todavía más popular, Stairway to Heaven, del grupo Led Zeppelin. Hay una parte de la canción en que cuando colocas una estrofa al revés, dice lo siguiente: Dedico esto a mi dulce Satán, aquel cuyo pequeño camino me pone triste, cuyo poder es Satán. Él dará a quienes siguen nuestro 666, en una pequeña casita de herramientas donde él nos hacía sufrir, triste Satán. Una vez más, puedes escucharlo tú mismo, pinchando el link en la descripción del video. El grupo ambiental Boards of Canada, por su lado, tiene uno de los ejemplos más famosos de mensajes subliminales que existen hoy, y también uno de los más aterradores. Lo que quizás sea su pieza más popular, el tema Geodaddy, tiene varios mensajes ocultos por los que el grupo, en diversas oportunidades, se metió en aprietos. Por ejemplo, hay una parte de la melodía que dice claramente: un dios con cascos, un dios con cuernos. Recuerda que la palabra cascos en este caso se refiere directamente a la pata de animales como cabras o caballos. Obviamente, Boards of Canada se refiere con este mensaje a Satanás. Ejemplos hay muchísimos más, y cada uno más siniestro que el otro. Lo que acabas de escuchar son solo los más populares que existen, aquellos que hicieron el boom de los mensajes subliminales en la música y que por un tiempo llamaron muchísimo la atención de la gente y pusieron a los padres de muchos chicos con la sangre a hervir. ¿Por qué colocaron estos mensajes? ¿En verdad querían promover una agenda oculta o fue por ocio solamente? ¿Por jugar? Nadie sabe realmente. Hasta el día de hoy, el representante de Queen y los Led Zeppelin arguyen que se trata de coincidencias. Pero si escuchas con mucha atención las canciones anterior mencionadas al revés, hace pensar que quizá era mejor admitirlo y ya. Si quieres ejemplos más obvios, mira bandas como Ash, quien en la canción Ojo del Mal colocó el mensaje: ella me está dando mal de ojo, chúpale el pene a Satanás. La banda Coil tiene otro mensaje sumamente perturbador en la canción que lleva el nombre del álbum. ¿Es el suicidio una solución? Encontrarás una parte que dice claramente: cuando los dioses quieren castigarte, responden a tus plegarias. Otro ejemplo terrible es del rapero Esham. En la canción Voces en mi cabeza se puede escuchar claramente el mensaje suicídate varias veces. Marilyn Manson también hizo de las suyas. En la canción Tourniquet puedes escuchar, si la pones al revés, las frases te odio y suicídate en varias oportunidades. Los mensajes subliminales en la música obviamente causaron muchos problemas. De hecho, se sabe que algunas bandas criticaron a otras, no por aquello en lo que deciden creer o los mensajes que eligen dar a sus fans, sino porque básicamente le estaban ocasionando problemas a todos los artistas al hacer esto, por lo que agrupaciones como Pink Floyd o artistas como Weird Al Yankovic escondieron mensajes insulsos, sin sentido o incluso graciosos en sus canciones. Yankovic colocó en su tema Recordando a Larry lo siguiente: ¡wow! Debes tener mucho tiempo libre para hacer esto. El grupo The Mars Volta colocó en uno de sus temas ¿alguna vez papi o mami te dieron nalgadas? Entre varios otros. Sea como sea, es un tema que puede ser escalofriante y que da mucho de qué hablar porque después de todo, son mensajes que el subconsciente es capaz de captar. Muchos psicólogos han dicho que no hacen tanto daño porque para que verdaderamente tengan efectos los mensajes subliminales, quien los escucha debe estar expuesto a ellos muchas veces por día. Pero también han dicho que algunas personas, quienes son más sensibles que otras y podrían verse especialmente afectadas, podrían tener problemas. Aparte, esto no quita que muchas veces se puede llenar de basura la cabeza de algunas personas. En el caso de los temas más populares, nunca se sabrá si hubo en verdad una gran repercusión en diversos sectores de la sociedad, ni qué tanto estamos expuestos hoy a los mensajes subliminales en la música y qué tanto pueden afectar nuestra conducta. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Eso me ayudaría mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.